María Serena, mi nena. Canta si se disipan mis penas. María Serena, niña y cadena. Cuando tú cantas, crecen las plantas y se levantan hacia el sol. María Serena, maga y pintora, tírame un naipe color aurora. Quiero saber cuál es tu muñeco más triste, más amado y secreto. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeras. Volvemos con la audición de Ademo Montevideo. Arcilla al aire. Buenos días para todos. Buenos días. Estamos acá con el Rindisi, con el Cholo. Estamos con Silvana. Hay poca gente hoy, está todo el mundo todo trabajando. Todo el mundo laburando en todo el día todo de hoy. Todo el mundo laburando. Nos han abandonado. Y hoy vamos a tener, entre otras cosas, la actividad de entrega de firmas que hubo ayer en el Palacio. Algunas resoluciones de FUM, lo tenemos a Víctor, representando al Movimiento Educadores por la Paz. Tenemos fechas de las charlas de concurso y tenemos algunos avances de algunos proyectos de arcilla. Vamos a un temita y seguimos. Desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie. Crece la pared, por hilada, crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Dentro de su lata, la mata, crece desde el pie. Crece desde el pie, la fogata, crece desde el pie. Mejores amores crecen desde el pie, para sus colores las flores crecen desde el pie. Crece desde el pueblo el futuro, crece desde el pie. Animada el rumbo seguro, crece desde el pie. Cantan para usted los cantores, crecen desde el pie. Un poco de fe y los tambores pueden florecer. Crece desde el pie, la mañana crece desde el pie. El sonido de la campana crece desde el pie. Crece desde el pie, la semana. Bueno, compañeros, y sin duda que crecen desde el pie y que no hay revoluciones tempranas. Y crecieron desde el pie las 338.499 firmas que logramos todos, que logró el pueblo uruguayo, que lograron los trabajadores principalmente, para empezar a pensar en anular la ley de impunidad. Podemos decir que, bueno, objetivo logrado, porque culminamos una primera etapa de trabajo colectivo. Nos falta todavía, sin duda nos falta. Ahora ya no es juntar firmas. Anoche se entregaron las últimas 13.676, y no sé esta mañana, porque sé que el Parlamento estaba abierto para recibir más firmas hoy de mañana, hasta el mediodía. Y bueno, sí, objetivo logrado de esta primera etapa. Objetivo de trabajo colectivo, que empezó a sumarse y a crecer desde el pie. Primero fueron los trabajadores, como siempre, los trabajadores poniendo el tema y trabajando, valga la redundancia, para empezar a anular de una buena vez esta ley inconstitucional, esta ley caduca, esta ley aberrante que ha hecho que militares y civiles que cometieron torturas, que robaron niños, que robaron familias, que asesinaron, sigan estando libres algunos de ellos, aunque algunos otros estén presos, aunque sea en una cárcel VIP, pero por lo menos están presos gracias a la aplicación del artículo 4 de esta ley. Ahora los trabajadores, como siempre decía, poniendo el tema en la calle, vamos a seguir profundizando, y ahora vamos a dar la pelea en principio por la validación de las firmas, porque sabemos que a veces la Corte Electoral se pone exquisita, y por suerte tenemos un margen, porque el objetivo se logró totalmente y lo cumplimos con creces, porque nosotros decíamos 300.000, fueron más. Tenemos un buen margen y esperamos que la Corte Electoral no complique las cosas. O sea que la primera pelea va a ser para la validación. Y bueno, después sí, la pelea para anular la ley. Y en octubre, leo por ahí que faltan 184 días, leo en la prensa, vamos a anular esta ley porque estamos convencidos de que el pueblo tiene otra cabeza, el pueblo no tiene miedo y va a hacer lo que tiene que hacer. Y bueno, son muchas firmas. Muchas. Es muy difícil decirle que no a tanta gente. A tanta gente. No va a haber problemas. Yo pienso que no. Vamos a tener plebiscito en octubre. Sí, bueno. Y lo bueno es ver cómo se fueron sumando sectores que al principio como que estaban que sí, que no, incluso sectores de la misma fuerza política del gobierno, y cómo se fueron sumando. Y ahí vemos la importancia de los trabajadores para los cambios en este país, porque los trabajadores siempre estamos poniendo en la calle los temas que hay que llevar adelante. Y esto se relaciona con el 1 de mayo, que vamos a hablar después. Y bueno, tenemos acá a Víctor, que también viene a hablar de algo relacionado con esto, hablando de nuestro querido Julio Castro y su desaparición. Claro, lo primero hay que decir de la circunstancia tan oportuna de que allá se presentaron las firmas para anular esta ley de impunidad, y decir que el Movimiento de Educadores por la Paz y todos los maestros, también ADEMU, también la FUN, tienen como objetivo que la verdad y justicia de alguna manera se exprese también en el caso del maestro desaparecido Julio Castro. El movimiento en la actualidad está preparando un documento sobre la base de un trabajo del maestro Miguel Soler, que vive en Barcelona, pero que es seguramente el más ferviente defensor de todo este proceso de investigación por la muerte del educador, del amigo de él, del hermano de él, como significó en la historia de la pedagogía rural uruguaya la actuación de Julio Castro, Miguel Soler y otros compañeros, algunos desaparecidos y otros todavía con vida, para lograr las transformaciones de la educación rural. La idea que le planteó el maestro Miguel Soler al movimiento es la de un documento que de alguna manera establezca las condiciones legales, jurídicas, también éticas, que posibiliten que la justicia uruguaya realice la investigación del caso de Julio Castro, que también será, y así lo decíamos, la investigación de los casos de todos los desaparecidos, asesinados. Venimos de un emotivo acto en la Avenida Graciada recordando a 8 mártires que fueron asesinados, ajusticiados en forma indigna en abril del 72, y en esa dirección entonces nosotros decimos, como dice Miguel Soler, que debe conseguirse un trabajo, este documento, que de alguna manera permita recoger los instrumentos internacionales que tienen que ver con la prohibición del secuestro y la tortura, la tipificación de la desaparición forzada de personas, etcétera. Los compromisos contraídos por el gobierno uruguayo en esta materia y las fechas correspondientes, así como transcripción de lo que rige como legislación uruguaya. Quiero decir que todos usamos un repertorio de conocimientos que se ha ido divulgando, pero que a muchos efectos, preparación de actos y documentos, educación juvenil y adulta, convendría poder manejar con mayor precisión, mencionando las fuentes y transcribiendo lo relevante. Esto podría usarse en soporte digital, en forma escrita o en CD. Él sí propone que haya un documento que posibilite fundamentar con razones jurídicas importantes a través de los pactos internacionales, de las declaraciones fundamentales de los derechos humanos del hombre, que esa acción se realice. Lo de ayer va en ese camino, están las firmas, habrá plebiscito, se anulará la ley en octubre y entonces se abrirá un camino que no es el de hoy, pero el que estamos dispuestos a recorrer hoy, que es que el Poder Judicial le plantee al Poder Ejecutivo la excepcionalidad del artículo cuarto para que se investigue ya ahora las situaciones en que se secuestró, se asesinó y se desapareció a la figura de Julio Castro. O sea, siempre trabajando por esto. En esa dirección. Estamos elaborando, ya lo hemos planteado en ADEM, lo hemos planteado en la FUN, quizás la revista con su soporte editorial lo publique y nosotros podamos entonces tener una herramienta más de difusión. Muy bien. No está lejano el día que se presente por intermedio de un abogado, la doctora Pilar Ordoy, que en este caso va a asumir esa responsabilidad, el pedido a la justicia de que se eleve el pedido al Poder Ejecutivo. Y ese día decíamos que los maestros, no solo los del movimiento de educadores, que somos pocos, sino los muchos de ADEMU y compañeros de la FUN, acompañen a la abogada y a quienes firmaremos el reclamo de investigación para que haya connotación, la gente, el pueblo, sepa que estamos trabajando por verdad y justicia para un caso emblemático de los educadores que es el de Julio Castro. Acá no estamos solos. También es un adelanto de lo que va a pasar sin necesidad de presentar recursos. Seguro. Dentro de un tiempo, porque si todo no sale bien. La justicia va a tener que actuar. Porque la justicia va a tener que actuar sin que, sin que haya gente. Pero si nosotros en estos 184 días que tú mencionabas, antes que caiga podemos avanzar, estaremos contentos de avanzar. Porque de alguna manera hemos visto como en estos días se han ido rompiendo esas limitaciones y se está investigando creo que más de una decena de delincuentes civiles y más de una decena de delincuentes militares que cometieron esos delitos y que por lo tanto sería avanzar en esa dirección. De que lo que quería era informarles que esto está en proceso, que esto va a avanzar y en la medida en que tengamos cuanto antes las fechas, no es fácil porque cambian los turnos de los juzgados, de los fiscales, y entonces creo que es como que hay que armar ahí un pequeño puzzle para la presentación adecuada, correcta, y bueno, eso va a llevar un tiempo, no lo podemos hacer nosotros, lo van a hacer los entendidos en... Esta es una iniciativa entonces del Movimiento de Educadores por la Paz, junto con la Federación Uruguaya de Magisterio, que apoya y bueno, y los maestros vamos a estar ahí. También va a estar APU, todos. Va a estar SERPAG, seguramente también van a estar otras muchas instituciones, todas las organizaciones que han defienden estado peleando también por el los derechos humanos, de firma, ¿no? Estarán FUBAN, estarán... Y volveremos a ejercer el derecho de petición, de reclamo, para que haya verdad y justicia en nuestro país. Le decimos entonces que valoramos este espacio para la difusión y que estaremos atentos a que cuando podamos aportar fechas y nuevos acontecimientos lo haremos. Mientras tanto, se va a imprimir este documento inspirado en la cabeza del maestro, del querido maestro Miguel Soler, y estará circulando en breves semanas. Se va a imprimir en... Pienso que lo imprime el fondo editorial de la revista que se llama Queduca y que o saldrá como una separata o saldrá independiente, pienso que con la firma de las instituciones que apoyan, para que haya una difusión lo más grande posible. Es un material entonces escrito por Miguel Soledad. Exactamente, lo recoge el movimiento, él dentro de su... Lo ha revisado jurídicamente alguien, claro, para darle algunas precisiones, y estamos convencidos que es. Pensamos agregar algún pequeño material de Julio Castro que lo represente en su, no diría doble, sino triple faceta: el educador, el periodista y el hombre comprometido con la realidad de su país, el político, porque las tres facetas son importantes en los seres humanos: la de la profesión y la de la condición de educador, y que en esa dirección aportaremos un trabajo que se llama Los caballos en la huerta, que para alguna gente es conocido, y en el cual Julio Castro, en Cuadernos de Marcha, en una nota breve que no detiene más de tres carillas, describe cómo el Consejo de Educación Primaria de la época, cuando ganan el Partido Nacional en el año 58, destruye todo el Departamento de Educación Rural, y entre las cosas que hace, separa del cargo al maestro Homero Grillo, que era director de la Escuela de La Valleja, donde comenta Julio Castro esta cosa con esa denominación tan característica: los caballos en la huerta. Yo digo, ¿qué como material? Que deshicieron todo, entraron todos los caballos en la huerta, para los que no saben, barrieron con todo. Para los que no saben, en el campo las huertas están cercadas porque los caballos se comen todo. ¿Qué material importante, sobre todo ahora que estamos hablando de un nuevo programa y de la historia reciente? Sí, él también ha dicho que es un aporte a encarar la historia reciente y a que los educadores que tengan que apoyarse en textos legales para fundamentar a los estudiantes la razón de estos acontecimientos, lo hagan con los mejores materiales posibles. Y que esto no termine aunque estemos todos muertos, porque la historia es la historia justamente, para que las futuras generaciones sepan lo que pasó y para que puedan construir. Es por los que vienen. Seguro, exactamente. Yo agradezco. Bueno, nosotros te agradecemos, agradecidísimas de que estés acá. Y siempre está abierto el espacio, ¿no? Sí, sí. Siempre está abierto el espacio para los que quieran venir. Tenemos como movimiento algunas propuestas de trabajo para asesorar a los maestros en esta tarea de trabajar con los nuevos programas. En la parte de ciencias sociales hay temas vinculados directamente al quehacer del movimiento, como cultura de paz, educación en derechos humanos. Estamos preparando algunos materiales, vamos a publicar algunas cosas en el boletín, gracias a la colaboración que nos ofrece ADEMO, que también está siempre abierto el espacio. Seguramente no vamos a demorar mucho en estar de vuelta. Les contamos que el Cholo está cerrando sus carpetas, yéndose. Hoy cambió la dinámica del programa porque nuestro invitado se tiene que ir temprano. En general, la dinámica es que tenemos, luego del recreo, a los invitados. Pero tienen muchas cosas para... Bueno, sí, claro, ¿no? Las cosas, no hay nada estático. Se pueden cambiar. El tema de los concursos, el tema de las resoluciones de la mesa representativa. Tuvimos una mesa grande la semana pasada también. Así que vamos no hay problema. Bien. Vamos a unos segundos de música y después continuamos. Y después seguimos. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Hay que ahorrar para no ser pobre. Un viejo me decía, y a él nunca le sobró un cobre pa' comprarse una alcancía. Lará, y lará, y lará, y lará, y laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Bichito guapo el hornero, trabajador como un peón. No necesita dinero, y a más no tiene patrón. Laray, laray, laray, laray, laralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. El sueldo de un peón carrero nunca se debe aumentar, pa' que valore al dinero y no aprenda a malgastar. Laray, laray, laray, laray, zaralero. Qué linda la madrugada con ese sol trafoguero. Los peones, dijo un doctor, no son hombres delicados. A ellos no le hace el dolor porque están acostumbrados. Lará y lará. Bueno, seguimos, acaba de irse el compañero. Seguimos con el mate acá. Seguimos con el mano mate. Mano a mano con Carla. Mano a mano. No está mal estar solas. No, ¿eh? No. Mucho no bochincha no el resto del día. Menos bochincha. Vamos a echar a todos de acá. Tranqui, bueno, no sé. Capaz que un día de estos les damos libres igual, aunque puedan venir. La verdad. Bueno, un saludo a Gonzalo, un saludo a Gabriela, un saludo a Noelia, un saludo a Daniel. Un saludo a todos ellos. Que no nos quede nadie por el camino, a todos los al gigante. Ay, un saludo al gigante Camandule. Lo vi en la tele el otro día recibiendo premios. Bueno, un saludo a todos, que están todos trabajando. Un saludo a Agustín, que dentro de un rato viene. Un saludo a Agustín, que viene dentro de un rato a levantar el programa para colgarlo en la página web de Ademu. Bueno, decirles que disfruten de su trabajo. Creo que están escuchando algunos. Y capaz que sí, que ponen la radio, sería interesante. Capaz que, bueno, no sé, un Walkman ahí, un ratito. Walkman es muy viejo, ¿no? Ay, qué cosa, qué cosa, qué cosa. Yo tenía Walkman. Sí, yo también. Hay en casa todavía. Yo también tenía radio, como era la Spica, también hubo en mi casa. Claro, bueno. No hubo agua en las escuelas, no hubo agua en Montevideo. Fue grande la cosa, ¿eh? Fue grande el corte, pensamos que era de una madrugada, después pensamos que era una mañana, después pensamos que venía de tarde, después seguimos, y así algunas escuelas pasaron hasta 2 y 3 días sin agua. Pero que las cañerías también, que corren por abajo de nuestro país, deben estar muchas de ellas muy viejas, ¿verdad? Muy viejas. No tengo idea. Porque, sí, yo creo que he sentido esto. La verdad, no me he dedicado a investigar qué pasa con la OCE. Lo que sí sé que las escuelas estuvieron varios días sin agua. ¿Qué hicimos desde Ademu Montevideo? Desde Ademu Montevideo, el primer día pensábamos que mañana había agua, porque así lo decía la noche anterior la OCE, que al otro día de mañana había agua. En algunas escuelas hubo, en la mía, por ejemplo, pero sé que hubo algunas que no. Claro, sí, había toda una zona, habían 25 barrios en Montevideo que no había agua. Entonces, ese día nos agarró como de sorpresa. Desprevenidos. Cuando quisimos ver, las escuelas empezaron a llamar, no tuvimos agua y ahí vimos que el consejo había suspendido las clases en la tarde. Sabia decisión. Sí, la verdad que sí. Sabia decisión la del consejo. Vuelve el cholo que se olvidó de algo. Se olvidó del diario. Después ahí está, no bienvenido y chao. Bueno, esa noche empezamos a ver que habían escuelas que habían quedado en unas condiciones de limpieza que al otro día de mañana sí, no me enteré que hubo colegios privados que suspendieron las clases al otro día también. Que en esas condiciones las escuelas no podían funcionar. Nos comunicamos con el CEP estaba sesionando, el CEP no suspendió las clases. Ese día, el martes, las mismas escuelas sin agua todo el día, ¿verdad? No con todo lo que se implica, particularmente baños las sucios, escuelas donde hay comedor, baños sucios, comedores que no tenían agua, que no sabían cómo cocinar, cómo lavar la vajilla, y nos comunicamos de nuevo con el CEP, solicitando que bueno, que en las escuelas que hubieran estado 2 días sin agua, que las condiciones de limpieza eran complicadas, teníamos que había que suspender las clases. Bueno, no nos escucharon. Nos dijeron que no meritaba, que ellos no tenían que no tenían solicitudes de ningún director de suspensión de las clases. Ahora, después que volvamos del recreo, les leemos la nota que enviamos al CEP y la respuesta de la nota. Paso una visita, le quiero mandar un saludo especial, vos seguro que también te lo vas a mandar y ya se va a estar riendo, a Esther Chalá, sí, que nos trata de bruja porque no la saludamos, y es cierto que estuvimos con ella ayer en la explanada de la universidad esta tarde. Perdón, Esther, un saludo, te queremos mucho. Esther nos amenaza. Bruja, no, nos amenaza, ni aparte. Un vino. Ni un vino compartido más, dice. Bueno, nos vamos al recreo.